Bueno, como dice el poeta de la salsa, aquí comienza la segunda novena. Mi nombre es Ángel Gómez. Muy buenas noches a nuestra audiencia. Vamos a comenzar de esta manera nuestro podcast semanal referido al béisbol de Grandes Ligas y a cualquier noticia que aparezca del béisbol de cualquier latitud. Hoy es 1 de marzo de 2015 y me acompaña en la otra línea mi amigo y compañero León Esquenazi, a quien le doy la bienvenida. Hola, León, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muy contento de estar de nuevo contigo en esta conversación donde estamos dando nuestros puntos de vista de lo que serán el futuro de los equipos en esta temporada de béisbol que comienza prácticamente dentro de un mes. Hoy nos va a tocar hablar sobre la división este de la Liga Nacional. Antes de comenzar, quisiera nada más mencionar un hecho importante. Es que esta mañana falleció Minnie Minoso, Sí, señor. uno de los grandes del béisbol, el primer pelotero de color latino en jugar en las Grandes Ligas. Y uno de los dos peloteros en la historia en jugar en 5 décadas de béisbol. Sí, señor, porque lo activaban simplemente para que tomara un turno al final de su carrera, Sí, obviamente. en el año 1980 jugó, creo que un juego Sí. de un par de turnos, se fue 2-0, pero con eso logró cubrir 5 décadas tomando turnos de pelota, jugando, alineando un equipo de béisbol en Grandes Ligas. Sí, señor, que no es nada fácil. Ok, entonces, Así es. como tú decías, nos toca hoy la división de la Liga Nacional. Esta es una división que, si vamos a hacer un resumen rápido, a vuelo de pájaro, podemos decir de que es muy sencillo pronosticar. Obviamente, a lo largo de una temporada pasan muchas cosas, lesiones, etcétera, etcétera, slump. Pero si todo marcha de acuerdo a la lógica, es muy fácil, repito, pronosticar el primer lugar. Pienso que también es fácil pronosticar el último lugar y luego hay tres equipos ahí que no sabemos, pues, si de acuerdo a las armas que tengan, a sus fortalezas y debilidades, qué es lo que va a pasar con ellos. Pero ahí vamos a entrar en materia. Vamos a arrancar con los campeones de la división, que los Washington Nationals, que de entrada presentan el mismo line-up con el cual arrasaron con esta división el año pasado y agregaron entonces León al mejor pitcher agente libre que había en el mercado. Sí, Mike Scherzer. Max Scherzer. Y entonces esta división, por supuesto, con la adición de Scherzer, pues se convierte en lo que pudiéramos decir es la mejor de las grandes ligas, por lo menos es la mejor de la Liga Nacional. Stephen Strasburg, Jordan Zimmermann, Max Scherzer, con todo el cartel que viene llega a ser el número 3, Doc Fister y Gio González. Y Sí. si hablamos de que las rotaciones en Grandes Ligas son de 5, quiere decir que un lanzador como Tanner Roark se está quedando fuera, Así pudiera pasar al bullpen o pudiera ser objeto de un cambio o pudiera ser pues un abridor ocasional, pero es un lanzador que estaba en esta rotación pues el año pasado y sus números fueron muy buenos. fueron muy buenos. Sí. El año pasado, 15 ganados, 10 perdidos con 2.85 de efectividad y 138 ponches. Entonces, este es un lanzador que puede ser apetecible para cualquier equipo y no te extraña de que entrada la temporada pues sea objeto de un cambio para llenar algún vacío. El equipo de los Nationals pues obviamente presenta, es lo que podemos decir, un equipo blindado. Tiene, por ejemplo, en los jardines, estamos hablando de Jason Wirtz, que aquí lo están moviendo para el left field, en lo que es el depth chart en Sí, MLB. este año va a jugar Bryce Harper en el right y Jason Huerta en el left. Exacto, y el Harper center está field es dando Dennis un. Pan, que es un Sí. gran center fielder y un primer bate de estos que se envasa mucho y que corre muy bien la base. Entonces, estos jardines están bastante bien cubiertos. El cuarto outfielder, pues, es Nate McLeod, que viene de la Liga Americana, pero que bueno, tiene su experiencia también en la Liga Nacional, no tiene espacio de entrada como titular. En Aunque el ellos infield. tienen otro outfield que es el novato Michael Taylor, Sí. que también eventualmente pudiese, no sé, no lo veo sustituyendo a ninguno de esos tres, pero va a tomar bastantes turnos al bate. Bueno, el caso de Jason Ware también, no es seguro que empiece la temporada porque estaba lesionado, pero bueno, eso pudiera darle un hueco, bien sea a McLeod o a Taylor de entrada en los primeros juegos. Así es. En la primera base hay un cambio este año porque ellos, Ryan Zimmerman, que venía siendo el tercera base desde que esta franquicia, digamos, arrancó en Washington, ha venido teniendo problemas con el hombro. Y entonces lo movieron a la primera base para minimizar, digamos, los lanzamientos que tiene que hacer. Sí. Entonces, esto debería ser un movimiento favorable para él, porque al no tener que preocuparse por su hombro, pudiera mejorar sus números ofensivos. Él es un buen bate como tercera base, pero obviamente las lesiones lo han limitado. Sí. Entonces mueven a Anthony Rendón, lo mueven a la tercera base. Anthony Rendón, que este es un muy buen pelotero. Este se lo recomiendo si lo pueden agarrar en el Fantasy. Él es elegible también, tengo entendido, como segunda base. Entonces son estos peloteros que tienen múltiples posiciones y que siempre son útiles en un fantasy. Sí. El segunda base ahora, con este cambio, va a ser Yunel Escobar, el cubano. Sí. Es un bateador de los callejones, es un bateador de línea y también es un buen segunda base. Es el que se va a encargar de la segunda. Y en el short está Ian Desmond, es el short Sí. titular. En el catcher ahí tenemos hasta tres compatriotas. Yo no sé si este equipo va a llevar al final tres catchers, pero el titular es Wilson Ramos, que se recuperó totalmente de su lesión. El segundo catcher es José Lobatón y el tercero Sandy León. Entonces es un caso bastante extraño, pues digamos, en un equipo de Grande Liga que tiene hasta tres venezolanos ahí en la receptoría. Sí. Y la carta de presentación de este equipo, por supuesto, es la rotación, que ya yo hablé de ella, pero realmente está blindada. Cuando Gio González, que es un lanzador que llegó a ganar 20 juegos, es el quinto abridor, pues ahí tú ves dónde está la fuerza realmente de este equipo. Esta Sí. rotación realmente mete miedo Sí. a cualquier equipo contrario. Y hoy por ¿Okay? hoy en las apuestas de Las Vegas es el equipo junto con los Dodgers que más le están dando apuestas a ganar más juegos en la temporada. No estamos hablando del campeonato mundial, estamos hablando del equipo que gane más juegos en la temporada regular. Sí, porque este equipo, hay que recordar que se quedó corto pues el año pasado en la postemporada, y esta edición de Max Scherzer pues apunta obviamente a que quieren ganarlo todo Sí, este año. tanto a los Nationals como a los Dodgers le están pronosticando 94 triunfos para esta temporada. Un Ok, número que probablemente el cerrador del equipo es Drew Storen. Él era antes setup. Él era el setup, Sí. pero ya agarró el puesto el año pasado, a finales del año pasado, y entonces tuvo 11 salvados en 14 oportunidades y una efectividad minúscula de 1.12. Este es el cerrador definitivamente en este equipo. Y el preparador es un veterano que viene de la Liga Nacional, que es Casey Jansen. Hay que recordar que entre el 2012 hasta el 2014 era cerrador en Toronto. Él tuvo 25, 36 y 30 salvados. De manera de que aquí, ante una eventualidad que pudiera haber algún problema con Storen, Jansen perfectamente puede encargarse de los relevos. El mejor prospecto de este equipo es el pitcher derecho Lucas Giolito. Fue drafteado en la primera ronda en el año 2012 y se considera pues de que él tuvo un problema en un ligamento colateral que apenas empezó. En el 2012, después de ser firmado, tuvo este problema que lo cortó, pues tuvieron que operarlo. Sí, Pero hay dos peloteros que se le fueron a los Nationals, que bueno mencionar, que es Adam Laroche y Asdrúbal Cabrera. sí, Sí. Que pero bueno, cubrieron esos puestos con el movimiento de Zimmerman y el de Rendón, y se trajeron a Yunel Escobar, exactamente. que es un comodín bastante bueno ahí, que puede él viene a cubrir prácticamente lo que hacía Drúbal Cabrera, que era el comodín del infield, que podía jugar en el short, que podía jugar en segunda, que podía jugar en tercera. Él estuvo el año 2014, estuvo en Tampa Bay y tuvo promedio de 2.58 con esa organización. Entonces Igual Bryce Harper será el jugador clave de este equipo. Dependiendo de su desempeño, el equipo tendrá no, porque no se puede depender siempre del pitcheo. El equipo tiene que hacer carreras y necesitan a un Bryce Harper en sus mejores condiciones. Así es. Pero si es cierto lo que dicen por ahí de que el 75% del juego es el pitcheo, bueno, este equipo tiene eso ya adelantado. Así es. Vamos a, si te parece, pasamos a los Bravos de Atlanta. El equipo de Atlanta que prácticamente está en reconstrucción después de todos los movimientos que han habido. Pues este fue un equipo que ganó durante muchos años seguidos, pero ya las grandes figuras tipo Chipper Jones, pues ya se han retirado. Y ellos tuvieron un cambio el año pasado, que salieron de Jason Hayward, que lo cambiaron al equipo de San Luis. Y Sí. también salieron un bateador muy importante que tuvieron el año pasado, que ese cambio yo no lo entendí mucho. Cuando salieron del hermano de BJ, del otro Upton, Justin Upton. Yo no entendí mucho porque Justin Upton prácticamente se echó de este equipo al hombro el año pasado. Pero bueno, los equipos saben por qué hacen las cosas. El equipo de Atlanta está presentando un outfield con Eric Young Jr. en el left, en sustitución de Upton, con el otro Upton que tuvo un año para el olvido y que hasta se cambió el nombre. Ahora es Melvin Upton y no BJ Upton en el center field. Y con una nueva adquisición que fue Nick Markakis, que toda su carrera la había jugado con los Orioles de Baltimore, va a jugar en el right field de entrada. Sí. En primera base tienen a Freddie Freeman, que es el primera base de todos los días, si se quiere, la piedra angular de la ofensiva de este equipo. En segunda base, ahí va a tener oportunidad Alberto Callaspe. Pero se habla fuerte de chance que tenga el novato José Peraza, que está considerado el mejor prospecto venezolano de todo el béisbol. Bueno, ese es el primer prospecto de esta organización, pero hay que ver si se queda. Bueno, esa es la cuestión. En el depth chart todavía no aparece, No, no, por eso no. no lo estoy mencionando. Van a probarlo. Él llegó a doble A y van a probarlo a ver si puede lograr hacer el equipo, dependiendo de esos juegos de pretemporada. Este es un tema que probablemente podemos hablarlo ya hacia finales de este mes de marzo. Vamos a tener más claros los lineups de los equipos. Es correcto. Pero bueno, ojalá se quede, pues. Claro. Ojalá se quede. Tendríamos ahí dos compatriotas, tanto a Callaspo como a Peraza, peleando por esa Exactamente. posición. Shortstop está uno de los mejores shortstop defensivos de la Liga Nacional, que es Andrelton Sí. Simmons. El problema de Simmons un poquito pudiera ser su ofensiva. Él con el guante en la mano, bueno, no es segundo de nadie. Pero, por Él ejemplo, batió 244 el año pasado. Con 40. 2-4-4 con 7 jonrones, 132 hits. Tiene que mejorar un poquito este promedio. Este porcentaje envasado de 286, si lo pudiera subir siquiera a 350, algo así, pues sería un gran Sí. pelotero. Y en tercera base está Chris Johnson. el jugador Chris Johnson, que tampoco es, digamos, ninguna estrella, pero no sé, ¿qué opinas tú de este Sí, pelotero? un pelotero, no, no, de nuevo, bueno, para un tercera base, batear 10 jonrones es muy poco. En un equipo se espera Exacto. siempre que un pelotero que juegue en la tercera base debe batear por lo menos 20 jonrones. Así que es un pelotero que no, probablemente tengan a alguien por subir y nos den alguna sorpresa el equipo, pero definitivamente. Como vemos, en varias posiciones este equipo tiene unos huecos y tiene unas Debilidades, sí. interrogantes. Sí, el catcher que están apuntando aquí que va a ser el titular va a ser Cristian Betancourt. Él apenas estuvo en 31 juegos el año pasado, porque el grueso del tiempo Aunque estuvo en se trajeron AAA. a AJ Pierczynski, ese veterano. AJ Pierczynski, pero este es un Claro. veterano que no está para jugar Por todos los eso, pero días. le van a dar bastantes juegos posiblemente. Y dependiendo de Exactamente. cómo. Y Sí. si logran llegar con ventaja al octavo inning, tienen un gran cerrador. Y tiene un gran setup. El setup es Jason Grilli, que era cerrador en los Piratas de Ajá. Pittsburgh. Y el cerrador, por supuesto, es Craig Kimbrell, El mejor. que después que se retiró Mariano Rivera, es el mejor cerrador Así del es. béisbol. Los números de Craig Kimbrell, bueno, impresionante. Cada vez que tú ves los ponchados por cada nueve innings, Consistente. la efectividad, Ese es etc. un maestro. Conjuntamente con tu conocido Sí. Aroldis Chapman, pues son los más dominantes en esa posición. Y bueno, ya adelantábamos que el primer prospecto de esta organización es José Peraza, segunda base, pero también puede jugar el short, y fue firmado en el 2010, el 2 de julio de 2010, pues como firma internacional. Fue un jugador que le dieron un bono de 7 cifras, y que bueno, los reportes de los scouts dicen de que tiene velocidad por encima del promedio y que tiene excelente alcance en lo que es la defensiva. Sí. Buenas manos, buenas maneras para el infield, y tiene todas las herramientas para estar defendiendo por encima del promedio. Obviamente que esta velocidad también lo utiliza en la ofensiva, porque le permite tocar la bola y sacar infield hit, un poquito a la manera como era Ichiro anteriormente, ¿no? Es más bien un bateador de promedio, no es un bateador de poder, pero obviamente tendría, pues, en este equipo que tiene tantos huecos, pues pudiera tener una oportunidad. Su número del año pasado, en total en las menores, vamos a sacar este total, 339 de averaje y 364 de OEP, que es muy bueno para un jugador de sus características. Obviamente que no es empujador, tiene 44 empujadas y 2 honrones, pero entonces él está catalogado como el prospecto número uno de Atlanta y uno de los mejores del béisbol. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de este equipo de Atlanta? Pues que sea eliminado quizá ya hacia el mes de agosto, septiembre, pues ya debería estar con problemas. Ah, bueno, no hablamos de la rotación. Julio. La rotación está encabezada por el colombiano Julio Teherán. Tenemos a Alex Wood, tenemos a Miller, a Mike Minor. Ellos tienen ahora un pelotero que se trajeron de los Astros de Houston, que fue tomado en el primer round en el draft del año 2010, que debe debutar con ellos, probablemente sea el quinto abridor, que se llama Mike Foltynewicz. Aquí lo tengo, Mike Foltynewicz. Lo pone como sexto después de Stools, de Eric Stools. Okay. Yo lo tengo en mi lista como quinto, probablemente se logre ser el quinto abridor. Y otro que está ahí peleando por un puesto es Wandy Rodríguez. Wandy Rodríguez, que él era también, tuvo unos cuantos años con Houston, uh-huh, y viene de los Piratas de Pittsburgh. Este es un veterano que pudiera meterse ahí, pues, de nuevo, cuando hay tantas oportunidades y con tanto. Aquí prácticamente los que tienen asegurado su puesto son Teherán y Alex Wood. Yo pienso que los demás puestos... Pues Shelby Miller era abridor con los Cardenales de San Luis. Ese debe ser. Shelby Miller debe ser abridor. Miller vino, tienes razón, Miller vino en el cambio de... Y Alex Wood es excelente, Alex Wood es otro abridor. Esos cuatro abridores son seguros. Esos tres deberían estar junto con Mike Minor. Sí. Aquí tenemos a un compatriota en el bullpen, que es Luis Avilán, que es un poco el especialista zurdo, esto que llaman el zurdo situacional. El pitcher que lanza aquí con los Cardenales del Arco. Ok, entonces este es un equipo que no va a estar compitiendo seguramente por el banderín, que si le va bien pudiera quizás acercarse a los puestos de Wild Card, pero lo que pasa es que los puestos de Wild Card son 2 y hay equipos mejores que Atlanta en las demás divisiones, por eso es que yo no creo que vaya a pasar a la postemporada. Esa es mi opinión. Vamos con los Marlins de Miami. Este es un equipo que sí se pudiera meter hasta la postemporada si le va bien. El equipo de Miami en el receso invernal le dio un super contrato a su gran figura, Giancarlo Stanton, y bueno, algunos analistas por ahí decían que bueno, que esa es la primera movida que hace Jeffrey Loria cuando va a cambiar a un pelotero, que le da un buen contrato para que entonces ese salario lo agarre otro equipo. Pero aparentemente no va a ser así, más bien van a tratar de construir el equipo del futuro en base alrededor de Giancarlo Stanton. Recuerden que Giancarlo Stanton recibió ese bolazo del pitcher, ¿cómo se llama?, de Milwaukee, Mike Fierce. Decidió su plazo que lo sacó cuando estaba líder jonronero y empujador el ayer, año pasado. Ayer, por cierto, anteayer también le dieron un golazo empezando juego, o sea, de práctica de bateo. Sí, él está utilizando un protector especial, pero bueno, es un pelotero joven y que se pierde de vista realmente lo que puede hacer. Los batazos que uno le ve a Giancarlo Stanton en ese parque, que es bastante amplio en la parte de los jardines, bueno, es una cosa impresionante. Right field de todos los días va a ser Stanton. Hay un pelotero que llegó este año, que es Ichiro Suzuki, que por primera vez va a jugar en la Liga Nacional y debe ser el cuarto fil. Le va a cuidar la espalda de Stanton y a los demás jardineros. En el center field está Marcelo Zuna, en el left field está Christian Yelich, que tuvo muy buenos números el año pasado. Este es un outfield joven y de sí, pero ya de son peloteros proyección. Que jugaron con el equipo. Tanto Stanton como Zuna como sí. Yelich son peloteros que ya han estado con los Marlins desde el año pasado. Sin embargo, el infield es así un es. Equipo nuevo totalmente. Sí, señor. En tercera base está un conocido de nosotros, Martín uh-huh. Prado, que viene de los Yankees. Y también está Miguel Rojas. Sí. ¿Tú conoces claro. a Miguel Rojas? Estaba jugando con los Dodgers, pelotero de los Tiburones de la Guaira aquí en Venezuela. Y muy buenas tiene manos. Muy buena mano. Y puede jugar tanto el short sí. como la tercera y como la segunda. Probablemente sea un utility. Lo que le falta señor. Es mejorar el bateo, definitivamente. O sea, ahí sí. hay dos candidatos para jugar, pero aunque hay otro pelotero, por su los veteranía. Marlins cuentan con otro pelotero también para tercera base, que es Donovan Solano. Ajá. El dominicano. Pero yo creo que por la experiencia que tiene, por lo buen bateador que es un bateador de 300 y por lo que gana, yo pienso que Martín Prado, ese puesto es de él. Aunque Martín también puede jugar en los outfielders, esa es una de las también. Ventajas de él, que él puede, sí. él es multifacético, puede jugar en los outfielders, puede jugar en la segunda base también. En el shortstop está este jugador Echavarría, el cubano, un buen pelotero. En segunda base estábamos hablando de él cuando hablábamos de los Dodgers, que los Dodgers uh-huh. salieron de Dee Gordon. Dee Gordon, con toda seguridad, va a ser el primer bate de este equipo. Este es un especialista en el robo de base y que también se envasa con mucha regularidad. Y entonces estoy seguro que va a ser el primer bate. El año pasado, 64 bases robadas y 19 veces lo agarraron robando. Y un porcentaje envasado de 326. Otro pelotero que pueden usar es a Gordon como shortstop, que es como jugó con los Dodgers. Y pueden colocar a Derek Dietrich en segunda base. O al mismo Solano. O sea, tienen profundidad en el infield. Sí, señor. Y el primera base que llegó este año debe ser sí. Michael Morse. Bateador de poder, también como el logger, pues se poncha mucho. El catcher es Yarol Saltalamacchia, el de todos los días, veterano ya. Y la rotación está encabezada aquí por José Fernández, pero obviamente con el asterisco de que va a abrir el año 2015 sí, en la lista de lesionados. Si acaso Fernández no juega antes de julio, no va a jugar. Entonces, en esa situación, el primero en la rotación realmente va a ser Henderson Matt Álvarez. Matt Latos, Ángel. Bueno, yo estoy siguiendo el orden Matt Latos, de Matt Latos se convierte ahora en el número uno de la rotación. Sí. Tú dices que es Matt Latos, bueno. Va a estar entre Henderson Álvarez y sí. Matt Latos, vamos a decir. Jared Cosar, que también es un buen lanzador, es el número 4. Y un veterano, Dan Haren, que se iba a retirar, pero decidió no retirarse, va a ser el número 5. Entonces, digamos que es una rotación que una vez que Fernández se incorpore, pues está bastante, sí. bastante bien, bastante blindado. Y el cerrador es Steve Cishek. Si ustedes están buscando un cerrador para el Fantasy, les puedo recomendar a este lanzador que no se va a ir en las primeras rondas porque todavía no es una superestrella tipo Aroldis Chapman o tipo Craig Kimbrel, pero es un buen cerrador. El año pasado, en 43 oportunidades, salvó 39 y su efectividad 3.17. Es un lanzador que tranquilamente le va a garantizar. Este equipo de los Marlins, con esta estructura, tiene que ganar un juego. Hay dos pitchers que van a trabajar también para ser abridores por el puesto de Fernández. Uno se llama Brad Hand y el otro se llama Tom Coyler. ¿Okay? Esos dos pitchers sí. van a estar trabajando, peleándose el puesto de quinto abridor en el equipo mientras se recupera José Fernández. ¿Okay? Así es. Y bueno, por ahí yo he visto algunos análisis de la gente que hace recomendaciones para Fantasy que dice, bueno, ¿qué hacer con José Fernández? Lo agarramos en una de las últimas rondas y dejamos ese cupo ahí esperando hasta junio o julio que se reincorpore, sabiendo la calidad que tiene, y que normalmente estos lanzadores cuando vienen de la Tommy John vienen lanzando hasta más duro que antes. Bueno, no sé, yo creo que es un riesgo. Yo no gastaría un puesto del draft en José Fernández, a menos que haga lo siguiente. Lo agarran, como está en DL, porque está inscrito en la lista de DL, lo meten de una vez en DL, y luego que terminó el draft y que empieza entonces la temporada, entonces buscan un lanzador para cubrir ese cupo. O sea, esa pudiera ser una estrategia. ¿Okay? El primer prospecto de esta organización es el pitcher derecho Tyler Colec, que está rankeado actualmente como el número 3 en la lista de prospectos, de los 200 prospectos mejores de MLB. Dicen que su combinación de tamaño y material, stuff, hace un candidato legítimo para ser número 1 global. Los Marlins lo agarraron como segunda selección en el año 2014 y le dieron un bono de 6 millones de dólares. Tiene la mejor recta de esa promoción del año 2014. Llega normalmente a 100 millas por hora, o llegaba a 100 millas por hora en su año senior de high school en Texas. Tiene dos tipos de curva, una de 12 a 6 y una slider sharp. Sharp es como fuerte, ¿no? Bien precisa. Hasta el momento no ha necesitado el cambio, con esos tres lanzamientos le ha ido bien. Y en las menores tuvo un récord de 0 y 3 con 4.50. Pero bueno, aquí se ve que es un ponchador, pues en 22 innings, 18 ponchados. Este es el. Sí, a ellos se les fue ahorita Casey McGeehy. Que es el que va a quedar sustituido ahora por Martín Prado. A mí me parece que los Marlins ganaron con ese cambio. Me gusta más Martín Prado, y en tercera Martín Prado ha demostrado que se concentra de una manera que rinde muchísimo. Sobre todo es que a la hora de un juego de una emergencia te puede cubrir otras posiciones, que es la ventaja de él. Y a Martín Prado no le fue bien en los Yankees. Martín Prado le ha ido mucho mejor en la Liga Nacional. Él conoce mejor esos lanzadores, conoce mejor de todo el tiempo que estuvo con los Diamondbacks. Entonces, Martín Prado, pues yo pienso que en la Liga Nacional le va a ir muy bien. Vámonos a la Gran Manzana. Entonces aquí tenemos uno de los equipos que son una incógnita para mí. Yo no me atrevo a pronosticar qué va a pasar con los Mets, porque están en reconstrucción, obviamente. Tienen unas grandes figuras, sobre todo en el picheo. Pero bueno, pudiéramos empezar hablando de los Mets de Nueva York, de que tienen un jugador que le fue muy mal el año pasado, pero que ha puesto muy buenos números, tanto en velocidad como lo que es poder, que es Curtis Granderson. Curtis Granderson debe ser el left field de todos los días. En el center field tienen a un jugador, Lagares. Juan Lagares en realidad tiene experiencia en Grandes Ligas, porque el año pasado estuvo en 116 juegos y tomó 400. Viene de una lesión en el codo. Y tuvo que terminar la temporada temprano. Y bueno, hay que ver también cómo se ha recuperado de esa lesión. Porque es una lesión de las que no requirieron que fuera sometido a cirugía. Pero es un muchacho de 25 años apenas. Okay. Pero no sé. Podemos decir que no es un bateador de poder, 4 jonrones, 3, 4, pero sí le da con contacto a la pelota, porque en el 2011 3.49, en el 2013 en AAA 3.46, él tiene la oportunidad ahí en el center field. Si no, está Kirk Newhouse también para cubrir esa posición. Y en el right field está Michael Kudaier, este veterano. Yo no sé cuántos años tiene Kudaier, pero bueno, ahí está. Ha estado también, que yo lo recuerde a Kudaier, lo recuerdo con Minnesota, lo recuerdo también que estuvo por ahí con los Rockies de Colorado. Estuvo 3 temporadas con los Rockies. La última de ellas, batió bastante, 332. Sí, cumple 36 años runners. Año. Bueno. O sea, lo cumple ya empezando la temporada. Él nació el 27 de marzo del 79. Exacto. Y entonces ahí, para cualquier eventualidad, está John Mayberry Jr., el hijo de aquel de primera Royals. Base. Ajá. ¿No te acuerdas de John Mayberry? De los Royals de Kansas City. Bueno, entonces John Mayberry Jr. viene de los Phillies. Pues, está entonces, jugando con los cuarto Phillies. Él viene. Pero no, nunca, nunca llegó a... Sí, señor. Sí. Con los Phillies tuvo muy poco promedio, también tuvo poca oportunidad de jugar. Vamos a ver, aquí va a ser el cuarto abridor. El primero va a ser Lucas Duda, que, bueno, explotó el año pasado. Este es un pelotero de poder. Cuando necesite un primera base, pues agárrenlo con confianza, porque es un pelotero joven. Y el año pasado 30 jonrones, 92 empujadas, fue el año de su consagración. Un buen pelotero, uno de los mejores de primera base que hay en este momento. También Kudaier, obviamente, puede jugar eventualmente en la primera base. En la segunda base está Daniel Murphy, Y en el shortstop, nuestro compatriota Wilmer Flores tiene la primera opción. El problema de él no es el bate, él es un buen bateador, el problema de él es la defensiva. Si él puede jugar el shortstop todos los días, su oportunidad está ahí de ser regular. Y el tercera base, pues, es David Wright, pero todos sabemos que es de cristal. Entonces, ¿qué va a pasar con Curtis Granderson? ¿Qué va a pasar con David Wright? Lagares va a poder con el picheo de todos los días. Kudaier con un año más. Entonces, son demasiadas interrogantes. El catcher es un buen pelotero, Travis d'Arnaud. Creo que Era este uno de los año mejores Darnold prospectos va a hace tener una 2 años temporada y bueno. muy, muy sobresaliente, ya quitando la presión del debut del año pasado. Me parece que es un Ahí pelotero a está. tomarlo en Yo estoy de consideración. acuerdo Igual así contigo. lo recomiendo cuando estén buscando un receptor, tómenlo con confianza porque Travis d'Arnold va a ser un pelotero que Sí, señor. debe estar brindándole muchas satisfacciones a los que lo tengan en su equipo. Él es un pelotero joven, para la receptoría. Me recuerda un poquito al de los Mariners, a Mike Zunino. También. Zunino también es un pelotero joven y buen bateador. La rotación es lo que mejor tiene este equipo. El número uno es Matt Harvey, que viene de la Tommy John, pero ya Él está debuta recuperado. en abril o más adelante? Sí, Sí. sí, sí. Él está ya Impresionante. recuperado, ya está lanzando desde la lomita. El segundo es Sí. Zach Wheeler y el tercero es Jacob deGrom, Sí, Jacob deGrom, excelente pitcher, de que fue verdad. el novato el año pasado. El cuarto, Jonathan Nis, y o el veterano Bartolo Sí. Colón, debe ser el quinto abridor, junto con Dillon Gee. Creo que Dillon Gee puede estar Ahí deben estar cambiado antes peleando que los empiece dos la ese. temporada. Es posible que haya un cambio ahí y los Mets busquen Sí. reforzar alguna ¿Tú posición. Sí, yo creo que crees que Dillon se Gee va a queden estar en con el Bartolo mercado. Colón entonces? Ok. Otro de las interrogantes de este equipo, por lo menos para mí, es el cerrador. En este momento el puesto lo tiene Jenry Mejía, pero el cerrador de este equipo era Bobby Parnell. Bobby Parnell fue operado y entonces la duda es si cuándo va a estar disponible. Si él está disponible de entrada, pues entonces él pudiera estar compitiendo por el puesto de cerrador, que él pudiera recuperar. Él salvó en el año 2013, salvó 22 partidos en 26 oportunidades. Y Mejía, el año pasado, 28 salvados en 31. Entonces ahí hay una duda, pues, ¿cuál va a ser el cerrador? Otro, ahí en el bullpen, pues está Rafael Álvarez, Montero, sí. Montero, Pedro Álvarez. Darío Álvarez, en fin. Bueno, hay otro Un punto que equipo de no los hemos Mets, ¿qué hablado, que podemos es esperar de él? Que se. lo que te estoy comentando de la posibilidad de que este pitcher, Dillon Gee, entre al mercado, es porque ellos tienen un prospectazo que puede meterse a quinto abridor desde el comienzo, que se llama Noah Syndergaard. Noah Syndergaard ha llamado a ser Sí, uno de los señor. mejores pitchers del béisbol. También téngalo, métale el ojo de lo que haga en este sprint training, porque puede ganarse el puesto de abridor en el equipo. Sí, él llegó, él era parte del Exactamente. paquete que recibieron el cambio de R a Dickey. Jugó en el juego Estrella del Futuro del 2013 Sí. y es un lanzador de poder, lanzador derecho. Fue drafteado en el 2010 en la primera ronda. Tiene, por supuesto, una recta de 98 millas por hora que se le mete adentro a los bateadores derechos y tiene una curva esta que llaman de 12 a 6 como picheo secundario. También tiene un cambio que lo ha estado desarrollando. Tuvo una relación de ponche base por bola de 4.75 en el año 2013. Tuvo 9 ganados, 7 perdidos en el 2014 en las ligas menores, 4.60 efectividad y 145 ponches en 133 innings, más de un ponche por inning. Este prospectazo, como dices tú, que bueno, lo que pasa es que Bartolo Colón uno nunca sabe, pero No, yo a prefería veces no es salir solo de por Bartolo Colón Colón, y es tener por ahí a también Dillon de Gee. ver qué tan pronto está recuperado Harvey después de su operación y el tiempo que estuvo fuera de acción. Sí, bueno, las noticias son positivas, pues parece que sí. De hecho, él quería regresar el año pasado. Hubo un problema con él porque él Okay. quería empezar a lanzar antes de lo previsto. Y él tuvo problemas con la gente del equipo que le dijeron que no, que él tenía obviamente Bueno, que seguir su con esos rehabilitación lanzadores como los es. Mets están Y casi entonces, tú a bueno. tú van a estar tú a tú con los Nacionales de Washington. La diferencia es que los Nacionales ya tienen experiencia, estos son más jovencitos. Pero lo que han mostrado en el Alomita, exacto, es tan bueno como lo que están mostrando los pitchers de los Nacionales. Así que es bueno tenerlos en cuenta. Ahí vamos entonces a lo que decíamos, pues lo que es un equipo que juega todos los días, que todos sus jugadores se conocen, que tiene, claro, una ofensiva mucho más profunda. Entonces yo creo, sí, que los Nacionales ahí tienen la ventaja. Y por último, el que a mí me resulta bastante sencillo de pronosticar, que pienso que va a quedar de último, es el equipo de los Phillies. Los Phillies también están en reconstrucción. Salieron de su short de todos los días, de una de sus figuras que ganaba también mucho dinero, que es Jimmy Rollins. Les quedó todavía que no lo pudieron negociar ni a Chase Utley ni a Ryan Howard. Yo pienso que esos dos deberían estar saliendo. No tiene nada raro que salieran cuando se hacen los cambios, sí, esto que viene antes del 31 de julio, cuando los equipos que están en competencia, pues entonces buscan jugadores, sí, pero antes de cambiar a Howard llevar y a la postemporada, a Utley en julio, antes de julio, hay que considerar cambios antes de que empiece la temporada de abril, y ahí se habla de Cliff Lee y de Jonathan Papelbon, ¿okay? Esos dos lanzadores están en salsa. Correcto. Y es posible que los Phillies estén buscando algún cambio para traerse peloteros que puedan cubrir los huecos que están dejando en el outfield y en el infield. Sobre todo por el dinero que gana, porque Papelbon gana mucho dinero. Sí. Y Cliff Lee, ni hablar. Cliff Lee, sí, uno de los lanzadores mejor pagados de la Grande Liga. Y se te pasó uno que está, bueno, ya para que en cualquier momento lo cambie, que es Cole Hamels. De entrada, mira, ya yo estoy cansado, ya yo quiero ganar. Así es. Cámbienme, porque yo, a mí lo que me interesa es ganar. Sí. Y llegar a la temporada y poder ganar una serie mundial. Así que yo te digo, aquí esta rotación en el depth chart, tiene de número uno a Cole Hamels y de número dos a Cliff Lee. Pero como dices tú, no tiene nada raro que cuando empiece la temporada, estos dos estén fuera del equipo. Veterano, a Utley, veterano, y tienen a Grady Sizemore, otro veterano también. Y ninguno sabemos que es muy difícil que te vayan a jugar, exacto, más de 140 partidos en una temporada. Ok, si empezamos por los jardines, está Darin Ruff en el left field, que debería ser el left field de todos los días. El center field es un jugador muy, muy veloz y buen fildeador, pero que no dio los resultados ofensivos que se esperaba, que es Ben Revere. Este era un prospecto que se esperaba mucho de él. Todavía no ha cubierto las expectativas, si bien batió 306 el año pasado. Pero él tiene el puesto asegurado de center field, con una figura que tú conoces muy bien ahí. Bueno, Duvel está tiene que estar, pisando los talones. Duvel tiene que estar en el equipo grande por la cuestión. Háblame de la regla número 5. Entonces, todo depende también de cómo, sí, evolucionen estos juegos de pretemporada para que le den el chance de jugar más juegos. Así es. Y en el right field ha estado Monic Brown, que sí se estableció como el right field de todos los días el año pasado, pero también los números ofensivos tienen que mejorar. Sí, señor. Ay, el año pasado, yeah, 235 averajes y 10 honrones para un pelotero que se estaba esperando que fuera el sustituto en la ofensiva de Ryan Howard. En primera base, pues tenemos a Howard, que bueno, gana muchísimo dinero, se ha caído estrepitosamente. Yo no sé realmente si son los años, porque él todavía no es viejo. Un pelotero, ¿qué edad tiene Ryan Howard? De nacimiento. A ver si le... Él nació en el 79, o sea que cumple 35, cumple 35 años este año. Ajá. 26 años. Sí. Bueno, todavía tiene cómo producir, pero 23 honrones, sí, y 95 empujadas en el 2014. Venía de empujar 66 en el 2012 y de empujar 43 apenas en el 2013. Se recuperó un poquito en el renglón de las empujadas, pero bueno, 223 de promedio. Sí. Esto es, bueno, demasiado, claro, bajo. Sobre todo con un pelotero que gana tanto dinero. Entonces, bueno, en segunda base Chase Utley, que también ha sido objeto de rumores de cambio, también en su época fue de los mejores segunda base del béisbol, pero se ha estado lesionando demasiado últimamente. Un compatriota nuestro, César Hernández, pudiera ser el segunda base si Otley es cambiado. O le pudiera estar O una lesión, cubriendo ahí las claro. espaldas cuando Otley esté Sí. descansando o si se puede lesionar. Y el shortstop, De Rollins. el que va a ser el short de todos los días con la salida Sí. de Rollins, es Freddy Galvis. Galvis lo que tiene que hacer es madurar, porque él tiene buenas manos. Él ha demostrado aquí en Venezuela de que también es un bateador de contacto, lo que no ha podido batear el pitcher de Grandes Ligas, pero si sí él logra mejorar su porcentaje envasado y batear así sea 260, 270, pues esta posición de shortstop es para él. Cody Ash. En tercera base está el jugador Ash, Cody Ash. Esta es otra interrogante, pues. Este pelotero viene de jugar 121 juegos en Grandes Ligas y 10 jonrones, 46 empujadas. También tiene que producir más para garantizar, pues, un tercera base. Ya hablábamos de la rotación. Un interrogante, aquí hay dos zurdos que deben estar saliendo del equipo. Los números 1 Sí. y 2, el tercero es Aaron Judge, Ya tienen también un a Chad veterano. Billingsley, veterano de la época de los El cuarto. Dodgers. Tienen a Jerome Williams, otro de veterano que jugó con los Exactamente. Y Angels de Anaheim. Sí. sí. Sí. Y Miguel González está también ahí en el mix. Pero bueno, realmente más dudas que certidumbre en esta rotación y en el equipo en general. Pues por eso es que yo creo que este equipo debe estar eliminado muy pronto y debe llegar de último. El En cerrador es salsita Papelbon, para ser pero también cambiado. está como dijimos en. Entonces, ¿quién pudiera Entonces. ser el cerrador? No lo sé. Cualquiera de estos que está ahí en el line-up, perdón, en el bullpen, pudiera agarrar las funciones de cerrador. O, digamos, si pueden conseguir un buen cambio por Ryan Howard o por Chase Utley, o por los mismos James y Lee, pudieran meter ahí a algún cerrador. Claro. En el caso que decidan salir de Papelbon. Pero, más, Que como tienen un dije, zurdo, pero que muchas es un dudas zurdo que poncha mucho, pero no sé en este equipo de si Filadelfia. es tan bueno Y para ser su. cerrador. O sea que pitcher zurdo por lo general no cierra juegos. El caso de Aroldis Chapman fue algo muy especial. Pero por lo general un pitcher zurdo no es el cerrador. Ellos tienen un zurdo que se llama Jake Dickman, que es un buen pitcher que poncha bastante, es muy ponchador, pero no sé si lo tienen considerado para sustituir a Papelbon como cerrador o hacer algún cambio con otro pelotero. Ellos querían, creo que estaban cambiando a Papelbon, estaban ofreciendo a Papelbon con, no sé si era Rincón o Rosenthal, alguien querían cambiarlo, pero no lo aceptaron. Se habían propuesto ese cambio. Sí, pero Coño, porque Papelbon querían hacer está un ya cambio donde veterano. involucrara a un Sí, pelotero bueno, cerrador por otro todavía sigue cerrador. su juego. Y el equipo, creo que fue, no sé si fue el Milwaukee o el San Luis, alguien de ellos que no aceptó la propuesta. Bueno, para terminar, vamos a decir que el primer prospecto de esta organización es Ajá. el shortstop JP Crawford, JP Crawford. Fue drafteado en primera ronda del 2013. Tiene en aquel momento. En el 2013 era el mejor shortstop disponible del high school. Pelotero con habilidades defensivas, obviamente, y con buen contacto, como lo dicen sus números. El año pasado en las menores, 2.85 de promedio con 3.75 de OVP. Entonces puede batear líneas hacia todos los campos y se supone que puede desarrollar poder. Es un buen corredor de base, quien puede robar unas cuantas almohadillas. Este es entonces JP Crawford, que no te extrañe que si nuestro compatriota Retirado. no puede hacer Sí. el trabajo, Freddy Galvis, entonces pues pudiéramos estar viendo a JP Crawford subiendo rápidamente. Bueno, esa es la situación de la división del Este. Pues yo pienso que los dos estamos de acuerdo que esta división está para ganarle al equipo de Washington. ¿Qué va a pasar con los Marlins? Los Sí, los Marlins se Marlins y los pudieran estar Mets. Los metiendo Marlins hasta y los como Mets, wild card, diría yo. dependiendo obviamente de los demás equipos. Yo por Los el Mets picheo hasta la me postemporada no parece que lo van veo. Estoy a seguro de ese causar equipo. muy buena impresión. Tengo la Lo que sí. pasa es que tienen muy buenos equipos en otras divisiones, que son los que van a competir para wild card. Entonces ahí es donde no estoy muy seguro, pero yo sí veo a Definitivamente. los Marlins con bastante mejoría para el año que viene. Entonces, esto culmina nuestro, ya con esto terminamos el análisis de la Liga Nacional. Muy bien. Y la semana que viene vamos a hablar entonces de la Liga Americana. Quedaría entonces hablar un poquito de algunas noticias No sueltas tengo que tú nada, hayas visto por ahí digamos, que quieras comentar. importante, así relevante que no hayamos hablado anteriormente. Yo tengo aquí un par de noticias. Una es que Así el se pitcher, el preocupa. número uno de la Sí. rotación de los Medias Blancas de Chicago, Chris Sale, tuvo una fractura en su pie derecho, un accidente en su Sí, él hogar, tenía como una y camioneta, entonces él va a tenía como una perder especie de camioneta y alrededor de 3 semanas. Entonces, un salto de lo más inofensivo y tuvo una especie de, ¿sabes? Que se dobla el tobillo sí, y le encontraron una fractura. exactamente, Sí. pero bueno, obviamente es una fractura menor, pero bueno, le va a quitar tres Empezaría ya hacia semanas, abril, hacia entonces mayo, más o no menos va a empezaría en arrancar pues mayo. como el número uno de la rotación. Por Claro, él supuesto. era obviamente quien iba a lanzar el juego inaugural. Ahorita eso va a estar entre el nuevo adquirido Yasa María y el zurdo José Quintana. Deberían estar abriendo el juego inaugural. La otra noticia que involucra a un jugador venezolano y también un equipo que analizamos anteriormente en este podcast es que el Kid Rodríguez firmó por 2 años con los Cerveceros de Milwaukee. Y esto entonces afecta lo que es el análisis de este equipo, porque nosotros habíamos dicho que el cerrador de este equipo debería ser, ¿cómo se llama? Tu viejo conocido, Sí, Broxton. Broxton, Jonathan Broxton. Ese Yo contrato. pienso de que ahora, Sí. ya, sobre todo que le dieron ese contrato grande al Kid, yo pienso de que el Kid, sobre todo por lo que hizo también el año pasado, debería agarrar el puesto de cerrador y entonces Broxton va a ser su preparador. Y la otra noticia, que el gocho Johan Santana firmó un contrato de ligas menores con Toronto. Okay, vuelve a la Liga Americana y va a depender de él lo que pueda hacer en los entrenamientos, si hace el equipo o no. Obviamente viene de dos operaciones importantes en lo que es el hombro y Así es. no es común. Nadie ha vuelto. Es mucho más Nadie que delicado se el ha operado hombro que del el hombro ha codo para vuelto los con éxito a las lanzadores. grandes ligas, de los lanzadores. Sí, Este, pero. bueno, él fue operado una vez y regresó. O sea, él antes de lanzar el no-hitter run con los Mets, él había sido operado del hombro. Regresa. Lo Así es que la nunca cosa. se ha visto es que lo operen por segunda vez y regrese. Eso es lo que vamos a ver. Por supuesto que estamos Bueno, a ligando Santana, que como el te había gocho lo comentado en logre, otras pero bueno, oportunidades, a eso Santana le habían hecho por lo una menos ya. intervención reciente utilizando células madres. Y ese tipo de procedimiento puede dar resultados muy Sí. altamente positivos y hay bastante posibilidad de que pueda lograr el éxito en su recuperación y volver a la Grandes Ligas este año. Ojalá lo logre, ojalá lo logre, porque está en un equipo que tiene toda la oportunidad de ganar esa división. Ya eso lo veremos cuando Muy lleguemos a la bien. Liga Americana. Bueno, entonces, si no Maravilloso. tienes más nada, lo Así dejamos hasta empezamos la aquí semana que para. viene con la Liga Americana. Sí, señor, te agradezco nuevamente tu participación. Y yo a los oyentes les recuerdo que nuestra cuenta de Twitter es @segunda_al_noveno en números. 2DADEL9NO. Segunda al noveno. También estamos en nuestro blog, que es estos 100 letras, segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Sí. En todas esas plataformas nos pueden bajar nuestros programas. Y bueno, como es costumbre, vamos a cerrar con un tema beisbolero, que en esta oportunidad va a ser The Naturals con Mel Allen. Y la canción se llama Baseball Dream. Baseball Dream, The Naturals con Mel Allen. Es nuestro tema de Un bolero de abrazo hoy. para todos León, y gracias por tu suerte en la participación pelota. y será hasta la semana que viene. Hello there, everybody. This is Mel Allen. It's a bright, sunny afternoon, and what a beautiful day for a ball game. I carved me a baseball bat from a tree. I joined the little league and got me a glove. It was then I knew baseball was my love. I learned all the rules of the game. I memorized every player's name. There was Babe Ruth hitting and home runs. That's the truth. He was number one. Between first and second, there ain't no sharing. Breaking Ruth's record, King Hank Aaron. The Bambino wound up 714 round trippers in a glorious career. A record that stood until 1974 when Hammerin' Hank Aaron became baseball's home run king. Said I was sitting in the classroom starting to dream. Go fast, go pitching, I can hear the fans scream. Here's the windup, the pitch, the count 3-2. He swung that stick and that ball flew. Man alive, what a drive. A grand slam homer, that ain't no jive. The teacher woke me up as I was heading for the plate. I had another class and it was getting kinda late. Baseball is a dream for me, yeah. And the major leagues is the place to be. You're right. Baseball is a dream for me, too. And the major leagues is the place to be. Right on. 95 degrees at game time. That's a hot one. Reminds me of one of those old Brooklyn stickball days. You got to say, hey, kid, yes, Aaron and the Mick. All Street Hills boys, take your pick. Let the ball bounce once, then take your swings. Touch those sewers as the neighborhood sings. And while playing ball on the city streets, many youngsters have wide-eyed major league visions. About 5'11". I go to work every morning at 7. At the office is tense, but I let off steam. Playing on the company's softball team. I got a new coat hanger for my black and white. I turned on the ball game on the August night. Drank a few beers, slipped into a dream. Dwight Gooden was pitching, I could hear the fans scream. Here's the windup, the pitch, the count 3-2. He swung that stick and that ball flew. Man alive, what a drive. A grand slam homer, that ain't no jive. I was around the third, the coach slapped a high five. I got mobbed at the plate, the crowd came alive. Now it ain't no dream, for heaven's sake. I'm not asleep, I'm wide awake. Baseball is the dream for me, yeah. And the major leagues is the place to be. The pitch, the count 3-2. He swung that stick and that ball flew. Man alive, what a drive. A grand slam home, that ain't no jive. The windup, the pitch, the count 3-2. He swung that stick and that ball flew. Man alive,